Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la FM. Este es un programa que se emite normalmente los jueves de 8 a 9 en esta emisora, pero que también queremos mandar un especial saludo a una gente que nos está reemitiendo los lunes, que es la gente de Radio Chabolo en el 107.6 de la FM, la gente de Radio Chicharra en Teruel y la gente de Radio Espiritrompa en Samiñánigo. Pues un fuerte saludo a todas esas radios libres, ondas libres hermanas. Nuestro podcast lo puedes escuchar en radio.noblezabaturra.org, lo puedes encontrar, y también en Noblezabaturra está la página de Radio Topo donde puedes oír esta emisora por streaming. Y este es un programa que hacemos personal del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en la calle San Agustín número 18, y es un programa, pues bueno, que lo primero te queremos recordar que este sábado, como todos los sábados, pues hay comedor popular vegano a partir de las 3 de la tarde. También hay un comedor popular vegano los domingos en el Centro Social Ocupado Quiquemur. Y dentro de las actividades, pues para este fin de semana, el viernes hay un concierto y fiesta dentro de todas las actividades del noviembre antifascista, Rojo Cancionero y Banderas Rotas, que es en la Asociación de Vecinos Arrebato, y bueno, pues por un precio más que módico, por 2 euros. Y también el viernes, si quieres apoyar pues la transformación social, nos dicen, hay concierto en el Centro Social Ocupado Quiquemur, en la Plaza de la Memoria, con Mayor Treat, 4 gramos y DJ Nada, viernes 25 de noviembre, a favor de la Escuela Infantil en Perú, Gotitas. Y el sábado 26... hay varios talleres dentro del noviembre antifascista, pero que tienes que inscribirte previamente, talleres a propósito pues de la represión social, y es el sábado a partir de las 10 de la mañana en la Pantera Rosa, que es en la calle San Vicente de Paúl. Y el domingo hay varias cosas, pues si quieres empezar por la mañana puedes ir a la bicicletada antifascista, una bicicletada que es a favor de, pues, de las nuevas estaciones, que se pongan estaciones y servicio de bicicletas en Torrero a las 11:30 con salida de la Plaza de las Canteras. Y el mismo día es el séptimo mercado libre del barrio de Torrero en la Plaza de la Memoria, y bueno, pues a lo largo de todo el día, después de la bicifestación, hay una charla sobre derechos del niño, hay vermú, homenaje musical por el 75 aniversario de los fusilamientos en el pueblo de Aceret, comida popular vegana y muchas más cosas. Y en el programa de hoy tenemos un montón de temas. Pues primero daremos un breve repaso a lo que dio de sí el 20N en Zaragoza, pues las movilizaciones antifascistas, en este caso el 18 de noviembre. Hablaremos también del espionaje policial por una marcha antifascista en Alemania, una cosa bastante interesante, y también de dos personas que fueron asesinadas por grupos fascistas en torno a esas fechas, Josu Muguruza y Santiago Bruart, en otro 20N histórico, pues bueno, 22 años después. Y luego pues tenemos un amplísimo bloque a propósito pues de un nuevo movimiento de ocupación que, en torno a lo que ha sido el movimiento 15M, está teniendo lugar en todo el estado. Nos iremos a Madrid, a Torrejón, hablaremos también de desalojos en Mérida, en Extremadura. Y bueno, pues también nos haremos eco de un pequeño estudio, un estudio de una empresa de administración de comunidades a propósito de las viviendas vacías, donde nos cuentan que en Zaragoza hay 60.000 viviendas vacías, por lo menos, pueden ser más. Y también hablaremos pues de las diferentes movilizaciones que ha retomado pues un poco el espíritu del 15M en torno a las elecciones, aunque a nosotros las elecciones pues bueno son bastante, bastante indiferentes, porque en los últimos tiempos ha quedado más que claro que la decisión, la participación ciudadana no pasa por las urnas, sino por las calles. Y también hablaremos pues de, de un bloque internacional donde hablaremos qué fue de la primavera árabe, hablaremos un poquito de ecología y de muchas cosas más. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Y pues como todos los años, aunque la verdad es que cada año parece como, esto es una opinión personal que lanzamos desde aquí, desde el Acratador, como un poco más deslucido la celebración de las manifestaciones y movilizaciones en torno al 20N, tradicional movilización antifascista, pues que ahora ha ido tomando pues unos tintes más de corte antirracista, sobre todo teniendo en cuenta pues que la extrema derecha ya la tenemos aquí en el poder, está representada por el Partido Popular, pero que, pues un poco estas movilizaciones parece que han quedado un poco paraditas en los últimos tiempos. Y en concreto nos vamos hasta Zaragoza, aunque hubo en muchos más sitios, donde unas 500 personas recorrieron durante una hora las calles de la ciudad entre el Parque Pignatelli y la Plaza de la Memoria. La tradicional manifestación antifa en torno al 20N, aniversario de muertes de fascistas como Franco Primo de Rivera, de revolucionarios como Durruti o de asesinatos de militantes de izquierda como Santi Brugar y Josu Muguruza, se adelantó con motivo de la campaña electoral y en concreto al 18 de noviembre. La marcha aglutinó especialmente a gente joven que coreó consignas como lo llaman democracia y no lo es, Zaragoza antifascista, democracia donde terrorista quién o gritos anticapitalistas. La pancarta que encabezaba la movilización estaba firmada por un eslogan que ha sido muy oído este año, que es lo llaman democracia y no lo es. Las críticas a la campaña de los partidos que llaman al voto, la mentira de las elecciones de una democracia en pleno capitalismo y las críticas a los estados que sustentan el sistema fueron algunas de las razones esgrimidas para señalar el fascismo de hoy. El comunicado se leyó junto al edificio carcelario llamado a las 13 Rosas, que hace referencia a las 13 mujeres fusiladas por los fascistas en el año 39 y que hoy nombra un recinto para el tercer grado, un ejemplo más de la macabra hipocresía del sistema actual en que vivimos, como expresó Ara Info, Luther Blissett, una de las portavoces de la organización. La jornada antifascista concluyó en el CSO Kikemur, donde se disfrutó de bocadillos veganos y una audición musical. Y decir que, los organizadores de Noviembre Antifascista han valorado la manifestación de forma positiva por la afluencia de gente, el espíritu unitario y combativo y la masiva asistencia de jóvenes. Recordar asimismo que esta es la última semana de actividades del Noviembre Antifascista. Y no queremos por menos que recordar, como ya hemos dicho en el comunicado, el asesinato de dos militantes, Santi Brugar y Josu Muguruza, de la izquierda abertzale. Y hubo sendos actos de recuerdo a las figuras de estas dos personas ante los monolitos erigidos en su memoria en el parque de Ametsola y en el barrio de Errekalde, ambos en Bilbao. Se cumplieron 27 años de la muerte por asesinato del histórico militante independentista y pediatra Santi Brouard, muerto a tiros en su consulta de Bilbo, y 22 años desde que Josu Muguruza, diputado electo de Ribatasuna, fuera tiroteado en Madrid antes de que pudiera llevar una propuesta de paz a las Cortes españolas. Y es que la violencia ha venido de muchos lados, y de momento, tanto que se habla de lo malos que son los de ETA, recordar que el asesino de Muguruza pues está por ahí por la calle y además pidiendo el voto para UPyD. Como tantos otros asesinados por el fascismo. Y bueno, pues a propósito de este tema, hay una charla recordatorio por si alguno estáis por Monzón este fin de semana en la sede de la CNT de Monzón, que está en la Plaza de San Juan, dentro del programa de las jornadas Otoño 2011 del Ateneo Republicano Josefina Buil, pues el conocido historiador anarcosindicalista Raúl Mateo y el histórico militante anarquista y uno de los colectivistas de Angüés, ya con más de 90 años, Martín Arnal, pues dan una charla el viernes 25 de noviembre sobre la cultura libertaria en Monzón, que bueno, pues no está de más que la verdadera memoria histórica, la que hace la gente militante y no la que hacen las instituciones, saliera un poco a la palestra. Y nos vamos hasta Alemania, donde la policía espió a 330.000 ciudadanos en Dresde. Dresde es conocida, esta ciudad alemana, por haber sido reducida a cenizas durante la Segunda Guerra Mundial por los aliados en su lucha contra el nazismo, aunque mucha gente dice que fue una pura revancha, una pura represalia, porque no era en absoluto necesario matar a los miles de personas que murieron. Cada febrero se reúnen en la ciudad miles de neonazis para recordar la tragedia y de paso propagar su ideología. Desde hace años en Alemania existe un movimiento ciudadano en contra de estas marchas de la extrema derecha. Miles de personas se organizan por todo el país y en el fin de semana de la conmemoración del bombardeo acuden a mostrar su repudio a los propagadores de ideas racistas y excluyentes. Una de las acciones clave son las entradas pacíficas y las cadenas humanas que impiden a los nazis avanzar por la ciudad. Cuando cae la noche se producen altercados violentos en las calles. Esta es la razón por la cual la policía de Dresde decidió el pasado febrero formar la llamada Comisión Especial 19/2. Esta tendría el objetivo de encontrar a los culpables de la violencia callejero. Para ello, ni más ni menos que recogieron los datos de todas las comunicaciones de telefonía móvil que se registraron en el sur de la ciudad el 19 de febrero durante las manifestaciones. 1 millón de comunicaciones fueron intervenidas y archivadas y unos 330.000 ciudadanos fueron espiados. Pues bueno, para que veáis hasta qué punto se controla esto, pero no paró allí. Y es que el 19 de febrero fue registrada la sede del partido de la izquierda, Die Linke, con la acusación de esconder material para atacar de forma violenta a los neonazis. Hay que tener en cuenta que este partido pues no es precisamente el colmo de la radicalidad, de hecho es el equivalente, pues digamos, a Izquierda Unida aquí. El partido interpuso una denuncia que ha ganado a falta de pruebas en su contra y recibirá una compensación de 6.500 euros por los daños causados por la policía durante el registro. Y bueno, pese al escándalo mayúsculo que se ha montado, porque se ha estado pues espiando desde ciudadanos normales, militantes, y bueno, pues todo ello saltándose la ley a la torera, solo ha rodado una cabeza, que es la del presidente de la policía de Dresde, Dieter Hadnitsch. El ministro de Interior del Partido Conservador CDU fue quien ordenó su destitución, pero mientras tanto el ministro de Interior se ha quedado de rositas y lo que ha sido un ejemplo de control masivo de la izquierda antifascista y de los libertarios antifascistas y de todo el movimiento autónomo en Alemania, pues prácticamente ha quedado impune más allá de una simple multa. Hace unos 300.000 años, la mujer y el hombre se dijeron las primeras palabras y creyeron que podían entenderse. Y en eso estamos. Comunicación horizontal y sin cortapisas. Radio Topo rompe la incomunicación. 102.5. Rebel, y nos vamos a un amplio bloque a propósito pues de la vivienda y de muchas cosas más. Y no sin antes mandar un saludo a los compañeros y compañeras del Centro Social Ocupado Quique Mur, pero sobre todo pues por la radio que está escuchándonos también, Radio Chabolo, en el 107.6 de la FM. Y nos vamos a un informe, un reciente análisis del sector inmobiliario de Aragón, que ha dado como resultado una radiografía pues impresionante. 90.000 viviendas vacías hay en Aragón, por lo menos. Hay que decir que el informe se basa en datos aproximativos, porque pueden ser en realidad muchísimas más, y lo reconoce el informe de LDC, que es una... no es precisamente ninguno radicalote, sino que precisamente se dedican al negocio del ladrillo. Y reconocen que solo en la provincia de Zaragoza se encuentran al día de hoy, repetimos, al menos 61.873 pisos a la espera de comprador o inquilino, más de 20.000 en Huesca y 12.000 en la de Teruel. Hay que tener en cuenta, pues bueno, que las cifras son especialmente espeluznantes en algunos sitios como Teruel, porque toda la provincia de Teruel tiene, no llega a 40.000 habitantes y tiene 12.000 viviendas vacías. Impresionante. Pero en Zaragoza tampoco es que sea manco, sobre todo porque, según reconocen los propios autores del informe, los datos de Zaragoza son puramente aproximativos, dado que es imposible saber cuántas casas, pese a que tienen dada de alta la luz y el agua, no están ocupadas. Un panorama pues desalentador para los planes de futuro de miles de aragoneses que ven cómo no pueden acceder a un piso, pese a la teórica reducción de precios que empezó en 2008, y resulta que hay miles de pisos vacíos, miles de jóvenes buscando casa y nadie es capaz pues de poner las cosas en claro. Y sobre todo lo que hay es toneladas de especulación, porque hay mucha gente que dejan los pisos, lo que se llama, durmiendo, esperando a que el mercado vuelva a subir. Y es que hay gente que quiere comprar, alquilar, pero los bancos no dan crédito y bueno, pues nadie da préstamos, pero es que también hay mucha gente que no le interesa pues el bajar los precios del mercado de alquiler, que en estos momentos pues sería mucho más interesante. Y es que el dato, si lo extrapolamos al Estado español, es muchísimo más impresionante. Y es que en todo el Estado español hay por lo menos 3,5 millones de casas sin ocupar. La situación en el resto del Estado es similar a la aragonesa. De hecho, hay hasta 16 provincias con más pisos vacíos que la de Zaragoza y algunas con menor población. Pero es que en total el conjunto del país acumula, y repetimos, al menos 3,5 millones de viviendas sin ocupar. O lo que es lo mismo, un 13,2% de las casas españolas, según datos del Ministerio de Fomento, porque el parque inmobiliario en 2010 era de unos 25.800.000 viviendas, busca inquilino, mientras miles de promociones en todo el país siguen levantando edificios residenciales y no se sabe para qué. Recordaros que solo en Zaragoza están pendientes el inmenso monstruo de Arcosur, pues este barrio en el sur de la ciudad que están levantando a toda velocidad, más que nada porque si no, debido a que está en pleno cono de ruidos del aeropuerto y otra serie de cosas, pues nunca se podría haber hecho, pues están levantando ahí varios miles de viviendas, y también está pendiente, aunque con muchas menos viviendas, la promoción de Puerto Venecia. Y todo esto mientras se reconoce que en la provincia de Zaragoza al menos hay 61.000 viviendas vacías. Y como ese derecho constitucional tan bonito de que tenemos todos a la vivienda digna no se ve satisfecho, pues se están llevando a cabo montones de ocupaciones pues para realojar a familias desahuciadas. Y en concreto, la semana pasada conocíamos las familias de Getafe que no pueden pagar sus hipotecas y que se les ha puesto ha puesto una comisión sobre desahucios en la que dirigirse, y las movilizaciones ciudadanas siguen parando desahucios en el último año, aunque no siempre cosechen éxitos. De hecho, hace 3 días se evitó un desalojo en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Y es que, como prevé la ley hipotecaria española, si una persona se ve imposibilitada de saldar la deuda de su hipoteca con el banco, que se le ha concedido para pagar su casa no solo tiene que saldar el pago, sino que también se queda sin piso, que se le ha entregado al banco en cuestión. Esta situación la han sufrido muchas familias, y más en ciudades como Madrid. Y por ello, desde el pasado domingo, 24 personas de 6 familias afectadas por la hipoteca van a vivir en el número 33 de la calle Corredera Baja de San Pablo, en el distrito centro de Madrid. El inmueble fue ocupado por el movimiento 15M el pasado viernes para el realojo de todas estas familias, lo que se suma al renombrado Hotel 15O por los ocupantes del antiguo Hotel Madrid, donde también se van a realojar familias desalojadas por la ejecución de hipotecas. Y es que 8 nuevos edificios se sumaron a lo largo de lo que llevamos de mes a la cada vez más amplia lista de espacios recuperados por colectivos afines al 15M. En Santiago de Compostela, el antiguo Cine Yago ha sido declarado espacio cultural liberado. En Barcelona, dentro de la semana de Alliberaments Generals y después de una concentración convocada en Plaza Cataluña, un nutrido grupo de personas se dirigió al barrio de Sants para proceder a la liberación de un nuevo edificio, un espacio que va a servir para dar alojamiento a 12 familias desahuciadas. Y esto se suma al edificio que hemos dicho en Malasaña, así como ocupaciones de edificios en Hostalfrancs y el Eixample en Barcelona, así como en las ciudades de Olot, Sant Cugat del Vallès y Granada. Aunque también van teniendo lugar desalojos, como por ejemplo, ya que hablamos precisamente de Barcelona, pues fue desalojado sin orden judicial en la calle Portugal, en el barrio Barcelona de la Sagrera, un edificio que había sido ocupado por un grupo de activistas del movimiento 15M, y fueron imputadas 4 personas que se encontraban en el interior del inmueble a raíz de la denuncia presentada por el propietario del local en lo que se conoce como desalojo express, que permite actuar a la policía sin orden judicial instantes después de la ocupación del edificio, cuando el allanamiento se considera flagrante. El inmueble llevaba ocupado desde el pasado martes 15 de noviembre y fue desalojado el lunes. Este bloque albergaba 14 viviendas, se construyó hace 10 años y nunca se le ha llegado a dar ningún uso, pues muy parecido al caso que habría precisamente este bloque, a los miles de viviendas abandonadas. ¿Cómo fue desalojado el centro social autogestionado La Encina, en Mérida, en Extremadura? Y bueno, pues en concreto, precisamente el mismo día que hacían público el censo realizado de vivienda en Mérida, que es una ciudad bastante pequeña, pues se sabía que había 6.000 inmuebles vacíos en la ciudad, más de la tercera parte de los cuales están muy deteriorados. Pues bueno, numerosas personas necesitan casas para vivir, cada 3 días una familia extremeña se ve desalojada a causa de un desahucio, pero parece ser que hay mucha prisa para desalojar a los ocupas. Y os hablábamos de ocupación en Granada, y en concreto por parte de la Asamblea del 15M. Y la Asamblea del 15M lo que ha hecho ha sido tomar la antigua delegación de educación situada en la calle Duquesa, en pleno centro de la capital granadina. Pues la gente de Granada precisamente quieren hacer constar que es una ciudad que, pese a que tiene un elevadísimo paro, un alto grado de precariedad, por su volumen de estudiantes, por la afluencia debido a la universidad y también por el mercado turístico, recordaos pues que no creo que haga falta decirlo, Granada es una ciudad muy turística, se enfrenta a una sobrevaloración de la vivienda, lo que hace que la propia gente granaína no pueda tener acceso a una vivienda digna. Por este motivo se ha ocupado esta antigua delegación de educación de la calle Duquesa para realojar a gente desahuciada. Y mientras tanto, pues bueno, como se están produciendo tantos desahucios, la Asamblea del Barrio de Gamonal en Burgos decidió el sábado 19 pasar de la indignación a la acción, recuperando un espacio social para el barrio situado en la calle Pablo Casals. Esta acción coincide con la Semana de Liberación de Espacios del 14 al 20 de este mes, la que os hemos dicho que tenía lugar en Barcelona y que se ha extendido al resto de asambleas. Y bueno, la acción se ha llevado a cabo en una sede bancaria de Caja de Burgos. Bueno, un inmueble que lleva abandonado más de 10 años y que, según reza su cartel anunciador, se trata de una obra social. Entonces, lo que han dicho, frente a los desalojos, frente de ocupas y a los desahucios de gente, pues de familias que se les ejecuta la hipoteca, el barrio de Gamonal ha decidido desahuciar a la banca y por ello, pues bueno, les han mandado una carta donde dicen que les comunican su desahucio y su recuperación de este espacio que tienen abandonado. Patía isquemática con infarto aguda de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática, úlceras digestivas agudas, recidivantes con hemorragias masivas reiteradas, peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Brother, he took up preaching and the bank man took the farm. They came and took my mom away. She can't do herself no harm. Then I took a train out of there. I told the engineer, I don't believe there's no evidence. Heaven help the tie that binds the family. Y con esta agradable música de Nina Simone, pues así un poquito de jazz que nunca viene mal, vamos con noticias pues en torno a este nuevo repunte que ha habido con el tema de las elecciones del Movimiento 15M. Bueno, un movimiento pues que es muy heterogéneo, en el que un poco todos y todas tomamos parte y que, bueno, pues desde la semana pasada os estuvimos hablando de que nuestra opción era el no voto. Y bueno, pues evidentemente hemos vuelto a ganar, la abstención siempre gana y sobre todo nos llama la atención varios datos que queremos resaltar. Por un lado, en primer lugar, el pasar de puntillas que se hace siempre sobre el tema de la abstención cuando se interpreta como si fuera algo pasivo, como si toda la gente que nos abstenemos pues nos hubiéramos limitado, no sé, porque nos hemos quedado tomando un vermú, porque nos hemos quedado en la cama, porque nos hemos ido al campo, porque estábamos enfermos, cuando en realidad mucha de la abstención que tiene lugar pues es una abstención absolutamente activa, de gente que es consciente de la inmundicia política por un lado, pero también es muy, pues también optamos por una posición activa de cara a la sociedad, gente que somos sociedad movilizada, lo que tanto les gusta llenarse la boca a lo mejor a algunos políticos cuando hablan de la sociedad civil, por mucha de esa sociedad civil, de la sociedad civil movilizada, no les vota. Y sobre todo por esa perversa identificación del término participación con voto. No hay nada más pasivo que el voto. O sea, de hecho, nos parece bastante ridículo que se hable de participación cuando inviertes el impresionante tiempo de 10 minutos en ir hasta el colegio electoral y en echar una papeleta que muchas veces echas a brazo de madera ni se sabe por qué. Pues bueno, ese concepto que tanto se ha pervertido, pues desde la gente que nos abstuvimos este domingo, nos parece, desde la gente que nos abstuvimos de una óptica libertaria, de una óptica anarquista, nos parece que, bueno, pues que la verdadera movilización es la que va a tener lugar en las calles, aquella que se va a mover, por ejemplo, contra estos recortes sociales que ya vienen, o aquella que se empezó a mover este 15M, aunque ya lleva moviéndose mucho más tiempo. Por un lado, los hay que piden democracia real ya, pero es que, por desgracia, lo que tenemos es una democracia. Es no un gobierno del pueblo, por supuesto, porque es un gobierno de una serie de grupos de poder más bien, pero es que nosotros tampoco queremos un gobierno del pueblo, queremos que la gente se organice, se exprese, esté organizada en asambleas y que todo el mundo pueda verdaderamente opinar y decidir. Y hoy por hoy, con la democracia, eso no es así ni de lejos. Y por lo pronto comentar pues que también hubo un impresionante crecimiento de los votos nulos, lo cual pues también tenemos que tener en cuenta, porque era una de las alternativas que se proponían pues desde los bloques indignados, desde diferente gente, ¿no? Y bueno, pues es algo que no podemos por menos que también analizar en este programa. No es nuestra opción, pero es como para tenerlo en cuenta. Pero sin embargo, también los medios oficiales han pasado de puntillas sobre el tema. Y luego ha habido en todo el estado pues intentos de boicot de las elecciones. Pues ha habido gente movilizada en diferentes lugares, y de ello es de un poco de lo que os queremos hablar. En primer lugar, pues sobre todo pues aquí en Zaragoza, comentar que hubo diversos sabotajes y sellados de cerraduras en varias sucursales electorales. Que por un lado pues hubo una detención de 6 neonazis que se mezcló con otras 2 personas que sí que estaban haciendo, pues se les acusa de hacer sellado de cerraduras simplemente porque llevaban un bote de pegamento, y que la abstención activa también mostró su cara con diferentes pancartas que aparecieron en varios puntos de la ciudad, además de pues todas las pegatinas y carteles pues que habréis visto firmados por Zaragoza Libertaria. Y en el estado no han faltado también pues movilizaciones de todo tipo, como por ejemplo en Barcelona, donde la CNT se concentró en el mitin de cierre de campaña de Convergència y Unió. En el marco de la campaña 20N no tenemos elección, a por ellos, una veintena de militantes de la CNT se concentró el pasado viernes 18 de noviembre a las puertas del llamado pabellón de Italia de la Fira de Barcelona, donde el partido Convergencia y Unión clausuraba su campaña electoral. Y la concentración duró ni más ni menos que 2 horas, durante las cuales se desplegaron 2 pancartas, se repartieron octavillas y se transmitieron las razones de la abstención a través de megafonía. Un poco también ha habido bastantes movilizaciones contra Convergencia y Unión, y no solo en este caso, en este mitin, sobre todo por la gestión de la Generalitat, que dista mucho de las promesas y fantasías que emergen durante la campaña electoral. La cruda realidad es que el gobierno de CiU no ha movido un dedo para erradicar la subcontratación ilegal de trabajadores, por ejemplo, que plaga las administraciones públicas. A los trabajadores que se rebelan contra esta situación, de hecho, se les reprime y se les despide, y ahora han salido con los recortes. Algo que era de esperar, pero bueno, pues que ahora está clarísimo que les ha caído como un jarro de agua fría. Asimismo, también decir que en Picassent fue detenida una joven por acudir a uno de los colegios del municipio de Picassent con una papelera invitando a los ciudadanos a tirar su voto en ella. Una joven de 26 años fue detenida porque acudió a 2 colegios electorales con su papelera y les decía, ánimo, votad aquí, tirad vuestro voto aquí porque no sirve para nada. Según la delegación de gobierno, el caso fue instruido por un juzgado de guardia al que se concretará el supuesto delito que se le imputa. Así como no acudió a la mesa electoral pues un militante del colectivo antimilitarista Tortuga de Alicante, que la semana pasada os comentamos que presentó objeción electoral y se enfrenta a una posible multa. Pero en torno a las elecciones pues ha habido cantidad de movilizaciones y por lo pronto pues bueno, hubo una detención el pasado jueves también en las protestas estudiantiles en Madrid, hubo 6 personas detenidas y hubo cantidad de actividades convocadas entre otras cosas para mostrar el rechazo al bipartidismo en Madrid, pero se realizó un acto de protesta, comenzaron en Madrid a las 9 de la noche del viernes contra las detenciones en las que se vieron pancartas en las que se leía solidaridad de detenidos por luchar el 17N o leyes represoras libertad detenidos. Comentar que estas personas han sido ya puestas en libertad con cargos. Y comentar, pues bueno, que las movilizaciones contra los recortes en la educación en Madrid y en más sitios continúan. Y el movimiento 15M volvió a las calles de Zaragoza durante la jornada de reflexión, aunque lógicamente menos numeroso que cuando surgió para las elecciones municipales y autonómicas. Los indignados e indignadas se concentraron en la Plaza del Pilar para meditar sobre lo que llamaron el golpe de estado de los mercados con los últimos cambios de gobierno de Italia y Grecia. Con esta iniciativa, que sí que había sido comunicada a la delegación de gobierno y autorizada, Acampada Zaragoza quiso manifestar que la verdadera democracia se ejerce en las plazas, con la participación abierta y libre de los ciudadanos y las ciudadanas. Para ello se llevaron a cabo diversas actividades sin contenidos electoralistas, desde charlas de debate a performance, para terminar con una paraguada para mostrar la protesta ante un sistema gobernado por los mercados y que ha olvidado a las personas. Hubo una charla a cargo del profesor de análisis económico Pedro Arrojo, quien habló de los paraísos fiscales, mientras que un representante de Ecologistas en Acción habló sobre el ecologismo y crisis económica, y también intervinieron la gente del Centro Social Ocupado Quique Mur y de solidaridad con el 4F, un tema del que hemos tratado mucho en este programa. Las entidades sociales que manifestaron su interés y su unión, pues bueno, dijeron que iban a seguir con las movilizaciones, como por ejemplo la Plataforma por la Educación Pública, la Federación Aragonesa de Solidaridad, Ecologistas en Acción, la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad, los Auxiliares de Educación Infantil, pues bueno, que también se habían movilizado el día anterior, toda una serie de colectivos que continuaban movilizados. Y el movimiento de los indignados en Barcelona ignoró las advertencias del ayuntamiento y volvió a acampar en la Plaza Cataluña para intentar defender sus reivindicaciones durante la jornada de reflexión del sábado. Una cincuentena de personas permanecieron durante la jornada de reflexión en el centro de la capital catalana y se asentaron sin aparente voluntad de abandonarlo, con unas 20 tiendas. Pocas horas antes del periodo de neutralidad política obligada y después de que el propio alcalde avisara sobre su rotunda negativa a aceptar una nueva acampada, las personas que formaban parte de una manifestación por una vivienda digna se comenzaron a instalar en la plaza, acompañados de pancartas como "votar este año es un engaño", que bueno, pues quedaban bien clara el mensaje, ¿no? El desafío indignado al consistorio barcelonés y la Junta Electoral nació de esta nueva manifestación en protesta por los desahucios de personas que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca. Y es que el viernes unas 1.000 personas iniciaron una marcha que, tras partir de la misma Plaza Cataluña, recorrió gran parte de la ciudad hasta el barrio de Sants, donde, como os hemos dicho, se ocupó un edificio de 4 plantas de propiedad privada y que, al encontrarse vacío desde hace 2 años por la quiebra de la promotora, y va a ser utilizado para dar cobijo a familias desahuciadas. Y en Madrid ya os hemos dicho que el movimiento 15M volvió a concentrarse en la Puerta del Sol, una movilización que empezó con la jornada de protesta por las detenciones del 17 de noviembre. Y en Granada, agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local, sumamente enfadados, evitaron que el sábado, debido a la movilización que había habido en días anteriores con la ocupación de la Consejería de Educación, pues impidieron que el agente del 15M acampara en la Plaza del Carmen, donde tenían previsto desarrollar una asamblea en la jornada de reflexión. Así que, bueno, pues casi 100 antidisturbios, policías locales, etcétera, permanecieron allí desde las 5 de la tarde, acordonando la plaza, y bueno, pues los integrantes del movimiento 15M instalaron varias carpas en los aledaños del espacio público para resguardarse de la lluvia y consiguieron hacer una movilización pues bastante maja. Asimismo, la mañana del sábado se ocupó un edificio en desuso de la Universidad de Granada que se va a utilizar como centro cívico abierto. También hubo movilizaciones en ciudades como Salamanca, donde un grupo de jóvenes del 15M pasaron la noche en la Plaza Mayor, en Logroño, donde en la emblemática Plaza del Mercado se montó una pequeña acampada y hubo una procesión de las almas de la Santa Compañía, que van a votar con claro, claro tinte abstencionista. Y en Santiago, medio centenar de indignados se concentraron en la Alameda de Santiago para reflexionar sobre la clase política y este sistema supuestamente democrático con turnos de micro abierto. También hubo movilizaciones de varios cientos de personas en Almería, en Valladolid y en muchas otras ciudades. Asimismo, hubo, pues queremos destacar varias de las performances, porque hay que reconocer que el movimiento 15M, si por algo ha destacado, ha sido por su creatividad y su imaginación. Y en concreto, pues con movilizaciones como, por ejemplo, la performance que se llevó a cabo en Arganzuela, donde, bueno, pues donde se pasearon por todo el centro con una especie de caravana electoral, donde una persona que se llamaba Vota tu Banco, y bueno, pues donde acudían por diferentes bancos pidiendo el voto con una urna de mentira. También hubo una performance en Arganzuela, en la puerta del Banco de España, en la madrileña calle de Alcalá, con el mismo estilo, y el grupo Transmaricabollo del 15M montó la fiesta Erecciones Generales, pues un poco, digamos, haciendo pues una especie de repetición de una célebre escena de una película de Almodóvar, bastante escandalosa en su momento, que se llamó Pepi, Lucy Bomb y Otras Chicas del Montón. Cuando ingresé en las Fuerzas Armadas, todos me preguntaban por qué y por qué no. ¡Por qué no! Porque no queremos colaborar ni con las guerras ni con los ejércitos. Porque no estamos dispuestas a que nuestros hijos mueran en sus guerras. Porque los ejércitos defienden los intereses de los poderosos y no representan al pueblo. Porque creo en la libertad de las personas y en la solidaridad entre pueblos. Las armas y los ejércitos son una amenaza para todas las personas. Porque quiero formarme como persona libre y no me gusta recibir órdenes de nadie. ¿Qué pasa, soldado? ¿Que no vales para otra cosa? Por tu bien y por de la humanidad, ni se te ocurre ingresar en las Fuerzas Armadas. Y gracias por los que se acuerdan de nosotros en Radio Topo y nos llaman. Y en concreto, bueno, pues hay un teléfono al cual nos podéis llamar, que es el 976-29-1398, que bueno, de vez en cuando lo damos en antena por si a alguien le apetece hacer alguna consideración a propósito de lo que decimos. Y nos vamos en concreto hasta Londres y hasta otros sitios donde siguen los movimientos Occupy, Occupy Wall Street, Occupy Oakland. Tenemos una noticia que viene desde Estados Unidos y bueno, pues por lo pronto comentar de la gente de Occupy Wall Street, pues que ya pasan de 200 los detenidos y que hay un montón de gente en estos momentos que ha sido, pues que ha sido encarcelada con diferentes acusaciones. Y en Oakland, California, los indignados del movimiento Occupy han tomado un espacio vacío, un solar, con un nuevo campamento la noche del sábado, luego de que fueran desalojados por la policía el pasado lunes, lo que podría sentar las bases para un posible enfrentamiento. Los manifestantes entraron en el terreno, derribaron una valla metálica y se establecieron allí, y la policía, bueno, pues no intervino inmediatamente, lo que ha hecho que se extendiera la acampada hasta un parque público adyacente. Decir que los disturbios anteriores alrededor de las manifestaciones han ocasionado que los indignados tengan un gran apoyo nacional. El objetivo del movimiento, que comenzó en Nueva York, es protestar contra la desigualdad económica y los excesos del sistema financiero, lo que ellos llaman el cómo vive el 1%. Recordar que en Estados Unidos un 1% de la población privilegiada, son aquellos que ganan pues aproximadamente algo más de 900 $900,000 al año, una cosa como 1 millón de euros o por ahí, y que ese 1% pues contrasta con el 60%, digamos, de precariado que existe en el país más poderoso del mundo, lo cual no deja de ser pues una cifra bastante impresionante, porque estamos hablando de millones y millones de personas que viven en la precariedad. El parque tomado por los indignados de Oakland se encuentra en una zona de clase alta y los manifestantes dijeron que establecer un campamento allí es un paso simbólico en una ciudad que vela por los intereses de las grandes empresas y desarrolladores más que por los residentes ordinarios. Asimismo, en Londres, Occupy London ha tomado una oficina de un banco afectado por operaciones ilegales y se han convertido en el tercer lugar del que se apropia en la capital británica desde el inicio de las protestas. Los manifestantes del movimiento Ocupa Londres se han instalado en una oficina vacía propiedad del banco suizo UBS, conocido por el reciente escándalo de operaciones ilegales realizadas por uno de sus empleados. Y estas oficinas pues se fueron tomadas por una docena de manifestantes que entraron el viernes por la noche en el parque empresarial y subieron a la planta de la oficina de UBS con escaleras en señal de protesta por los recientes escándalos que han afectado a este banco. El banco que fue rescatado en 2008 con $60,000 millones, ni más ni menos, y este año, en 2011, ha perdido miles de millones, que bueno, pues como los pagamos todos a escote, pues no hay problema. Según aseguró la portavoz del grupo Ocupa, sobre el reciente escándalo de operaciones ilegales realizadas por un operador del banco descubierto el pasado mes de septiembre, todo ello demuestra lo adinerados e incompetentes que son los bancos, capaces de perder semejante cantidad de dinero sin darse cuenta y de servir históricamente a los paraísos fiscales, desde pues a todos, pues a todo tipo de sátrapas, desde los nazis hasta Gaddafi. Pero si hablamos de movilizaciones, no podemos olvidar, en primer lugar, Portugal. La semana que viene os comentaremos un poco más a fondo. Hoy mismo Portugal está paralizado. Recordar que este país, pues hoy que veía precisamente el día que ha visto rebajado su prima de riesgo y todas estas cosas al nivel de bono basura, está llevando a cabo una movilización, una huelga general impresionante, la segunda desde que se anunciaron los recortes. Pero también en Grecia, el 17 de noviembre hubo grandes movilizaciones. Cerca de 50.000 personas, por ejemplo, en Atenas participaron en la manifestación de recuerdo al 17 de noviembre, que conmemora los hechos en que murieron bastantes estudiantes hace ya unos cuantos años, en 1973. En la Politécnica de Atenas, decenas de estudiantes fueron asesinados por el régimen de los coroneles en el año 73 en esta triste jornada. Y ese 17 de noviembre se va haciendo movilizaciones y este año han sido especialmente contundentes y pues eso, con miles de personas, 50.000 personas en Atenas, 7.000 antidisturbios y cientos de policías secretas y bloqueos de manifestantes que empezaron en la Plaza Sintagma, donde uno de los bloques anarquistas fue cercado por escuadrones de antidisturbios, donde se produjeron cargas, heridos, etcétera, y se intentó que los manifestantes no acudieran a la embajada estadounidense, donde precisamente ocurrieron los hechos del año 73, donde se produjeron los disparos. Y cuando finalmente la manifestación consiguió llegar hasta allí, empezó a arder la caseta de vigilancia en la sede de la Unión Europea, hubo bastantes cargas y 78 personas fueron detenidas y 11 encarcelados preventivamente. Lo cierto es que en los últimos meses se han acumulado ya más de 100 presos preventivos en diferentes movilizaciones y se registraron 13 heridos y, asimismo decir que lo que se ha llamado tolerancia cero, que se aplica a todas las personas detenidas, ha hecho que todas estas personas detenidas pues se enfrenten a acusaciones bastante graves. Es decir, que también hubo movilizaciones en otras ciudades como Heraclión, Patras o Tesalónica, donde hubo 8.000 manifestantes. Y queremos recordar pues a lo que se ha llamado los tres de Niza, tres jóvenes cenetistas que fueron detenidos y han sido encarcelados por lo menos para cumplir un mes de cárcel. Fueron detenidos el 1 de noviembre coincidiendo con la cumbre del G20 cuando iban de camino para practicar montañismo En los Alpes, pues ya habían estado en la movilización y luego pues han sido detenidos absolutamente de forma arbitraria, condenados a 4 meses y tienen que cumplir uno. Xavier, Adrián y Miguel de momento siguen detenidos en Francia. Y en concreto pues se han llevado a cabo diferentes movilizaciones. El miércoles 23 de noviembre, ayer aquí en concreto en Zaragoza, frente al consulado francés que está en la calle Amari Borbón, se concentró un grupo de personas para denunciar, convocados por la CNT, para denunciar este hecho. Y el martes 22 de noviembre se tuvo lugar la misma concentración en la embajada francesa en Madrid por parte de miembros de la CNT de Madrid, Villaverde y Aranjuez. Todo esto en la embajada de Francia. Asimismo, decir que hay un blog de apoyo, pues que podéis ir enterándoos de todo lo que va teniendo lugar en torno al apoyo a estos chavales, que es Libertad para los Tres en Niza, todo junto, Libertad para los Tres en Niza .blogspot.com. Y bueno, pues ahí os podéis ir enterando un poco de lo que va aconteciendo. Remember when you give, you also get your share. Don't let me down, I have no time to wait. Y nos vamos al bloque internacional con bastantes noticias, pero vamos a intentar un poco resumirlo. Y en primer lugar con ¿qué fue de la primavera árabe? Pues la verdad es que el gobierno egipcio, tras dimisiones, tras bastantes movidas, se ha despedido tras los violentos enfrentamientos populares que ha vivido la capital del país. Más de 30.000 personas ocupan en este momento la plaza Tahrir del Cairo, protestando contra la falta de cambios reales. Se está hablando en estos momentos de al menos 32 muertos, de uso de fuego real, que ha sido reconocido incluso por fuentes institucionales, y en general parece ser que el régimen va a seguir siendo el mismo. La política exterior estadounidense va a seguir siendo la misma, la política exterior de Israel también va a seguir siendo la misma, y parece ser que, como se suele decir, todo tiene que cambiar todo para que todo siga igual. De hecho, el primer acto de los nuevos gobernantes ha sido solicitar la ayuda económica de los países occidentales, una prueba consistente de que las cosas pues no han cambiado esencialmente. Y es momento de reflexionar, según dice el analista político Mark Lane, que el nuevo gobierno de Egipto se ha rendido automáticamente y está sacrificando sus ideales a los intereses occidentales. Y lamentablemente el perdedor principal en todo ello va a ser el propio pueblo, que literalmente pagó con su sangre esta revolución. Una escalada de violencia que se produce en medio de los preparativos para las elecciones legislativas, en las que podría salir ganador además el Partido Islamista de los Hermanos Musulmanes. Unos comicios que debían celebrarse el próximo 28 de noviembre y que parece ser que se van a, en principio parece que hay serios intereses en posponerlos, lo cual pues no deja de ser bastante preocupante, porque además, por otro lado, pues está produciendo un incremento de las líneas islamistas más duras de los hermanos musulmanes, pero también pues de influencia claramente integrista de otros grupos de corte islamista que no pueden conducir a nada bueno. Grupos que, por ejemplo, han hecho que haya sido detenida una bloguera egipcia y haya sido condenada por mostrar su cuerpo desnudo en su blog, y puede ser condenada a varios latigazos. Y bueno, en solidaridad con este desnudo está habiendo movilizaciones en la red e incluso, pues en concreto con Alia El Mahdi, que es la mujer que ha sido condenada, e incluso 50 israelíes, mayoritariamente jóvenes, se desvistieron para enviar un rotundo mensaje de apoyo a Alia, Amor sin fronteras, en honor a Alia El Mahdi, hermanas en Israel. Pues bueno, incluso en Israel está teniendo apoyo, pero también si seguís internet, pues Facebook y esas cosas, encontraréis numerosas muestras de apoyo a Alia. I'm the one who cherished every touch from you. Y es habitual, se nos suelen quedar noticias en el tintero, se nos pasa mucho en el acratador, porque hay tantas cosas de las que hablar que bueno. Y, cómo no, pues recordaros que, bueno, que siguen las actividades en un montón de sitios. Os recomendamos muy especialmente pues seguir las emisiones de diferentes programas en radio.noblezabaturra.org y también pues ese servidor Nobleza Baturra tiene un calendario donde hay pues un seguimiento de todo lo que se va llevando a cabo, y la semana que viene nos escuchamos en las ondas. Nos despedimos como de costumbre con un pletórico, salud y anarquía.